Estamos con la escritora, con la poeta Rosina Valcárcel. No necesito presentarla, todo el mundo de la cultura sabe quién es Rosina Valcárcel y cuánto le debemos. Pero Rosina Valcárcel está aquí no para hablar de su obra ni de sus poemarios, sino para hablar de Víctor Polay, porque Rosina Valcárcel es una de las personas que piensa que Víctor Polay debería ser objeto de un indulto, de una amnistía, de un perdón presidencial y de un perdón social tras casi 17 años de reclusión. ¿Por qué piensas eso, Rosina? Buenos días. Buenos días, César, qué gusto verte. Porque lo conozco personalmente a Víctor Polay como tú, lo conocimos el 66, hemos sido amigos, bueno, yo sigo siendo amiga de él, lo he visitado en la base naval en junio del 2003, un día antes que la Comisión de la Verdad lo lance por canal cable. Lo conozco, sé de su honradez, de su consecuencia, de su ética, de sus principios. No es un delincuente, no es un narcotraficante, no es un violador de niños. Si el MRTA cometió errores, que él se autocriticaba, pidió perdón. Yo creo que ya... ¿Basta pedir perdón? Y yo creo que se ha autocriticado como socialista y ha pedido perdón como cristiano, como humanista. Para mí, basta, porque ya tiene casi 18 años preso, como es el preso político de América Latina que más años tiene, de los últimos 20 años. Imagínate que en Colombia ya están insertados en la democracia, prisioneros como él, ¿no? Correcto, pero mucho cuidado que todavía hay presos de las dictaduras argentina y chilena adentro, ¿no? Pero por delitos contra la humanidad. Pero no es el caso de Polay. Víctor no cometió delitos de lesa humanidad. Y los secuestros y el asesinato de 3 o 4 personas perpetrados desde la dirigencia de... Mira, la te voy a decir, yo reconozco el asesinato de López Albújar, pero ¿en qué condición se dio? En abril de 1989 asesinaron a 70 emerretistas en Molino, cerca de Jauja, entre ellos Antonio Mesa, que yo conocí, líder de la CSP, amigo de Rosa Larco. Los asesinaron, los acorralaron y los asesinaron. No fue batalla ni combate, los asesinaron. Eso se llamó la matanza de los Molinos. Ya, y entonces fue Alan García a pasearse, a mirar los cadáveres, así como, en forma morbosa, atroz, y lo que repitió después Fujimori en la embajada de Japón, ¿no? Ese es un capítulo que no se ha recordado. No se lo ha recordado. Bueno, pero, hombre, eso no puede justificar el asesinato de López Albújar, ¿verdad? No, no estoy justificando, pero quiero explicar que es como fue una ejecución extrajudicial, ha sido una suerte de venganza entre comillas. ¿Y las otras muertes? Y las otras muertes, lo de un homosexual en la Amazonía y una prostituta, yo estoy en contra de eso, de ese tipo de crímenes, no soy homofóbica ni para nada, ni tengo nada en contra de las prostitutas, porque son, cada uno tiene su opción en una sociedad capitalista como esta, ¿no? Pero sí los condenaron esos crímenes, sí hemos condenado nosotros esos crímenes y no ha sido política de ellos, ha sido cosas excepcionales. ¿Y los secuestros, Rosina? Los secuestros no han... Polay no ha participado en los secuestros, Polay está preso casi 18 años, los secuestros han sido posteriores. No, perdón, Polay ordenó el secuestro de Héctor Delgado Parker, que era mi amigo, claro que sí. Bueno, a mí no me consta si él ordenó, la verdad. Pero si él era el jefe del MRTA, no estaba preso en ese momento. Bueno, la verdad es que de eso no estoy al tanto, pero en todo caso, bueno... En todo caso, lo que tú crees es que Polay ya pagó. Recontrapagó. Hay narcotraficantes, violadores de niños que corren por todo Lima, y está... Y González, una campaña... Y González Posada ha sido autor de la masacre de penales del 86, y está bien sentado ahí gobernando, Dios mío, ¿qué es esto? Yo creo que este tipo es una pareja de Alan García, para mí, es su pareja marital de Alan García, esa es mi lectura como mujer. Esa es mi lectura, disculpa que me salga de los límites, pero no tengo otra explicación. Es una venganza política de Alan contra Polay. No le perdona que se haya revelado en su primer gobierno. No le perdona que haya hecho un túnel. Y no le perdona que alguna vez tuvo un flir con Pilar Nores hace muchos años cuando eran casados, ¿no? Todo eso funciona. Aparte que Estados Unidos jode para que también castiguen a, ¿no?, a los emiratistas, pero las cosas personales entran a tallar desgraciadamente en el ser humano, ¿no? Así es, de simple. Espero que tengas la información que sustenta la tengo. Lo que acabas la de tengo, decir. Sí, la tengo. Estuve hace poco en una chacra y hablaba a unos extranjeros en una chacra que sabían de este amorío. Me he enterado hace 20 días. Bueno, en todo caso es un amorío previo al matrimonio. Ah, ¿no? Sí, previo. Pero Alan García no se perdona. Él sí tiene la conchudez de encamarse con la hija de un árabe, la conchudez de tener orgías en Palacio de Gobierno en 86, la conchudez de tener a un hijo fuera de matrimonio hace poquito, pero no le perdona a Pilar, joder, que tenga un amorío antes, que se cree, ese guachiste de mierda, ¿no? Además bisexual, ¿no? Que vaya a fregar a otro lado, que se vaya a Perú, nadie lo quiere acá, ¿no? Rosina, no creo que le estés haciendo un favor al señor Polay con lo que acabas de decir. Sí, tienes razón. Creo que le acabas de hacer un desfavor. Me he exaltado, disculpa. Bueno, el otro crimen que se reconoce es que de un líder achánica, el Calderón, pero el MRTA lo reconoció ese crimen y le ha costado la presidencia en la zona achánica, ¿no? Yo en este momento lo en que planteo... En este momento hay una campaña sí, justamente que tú presides, decir, que tú encabezas, ¿qué es esto? Bueno, es un comité de solidaridad a favor de la libertad de Víctor Polay Campos. Y hoy día lanzamos la conferencia de prensa en el local de Palais Concert, donde iba Abraham Valdelomar. ¿Hoy día? Hoy día, sí, por favor, convocamos a la prensa, a los medios de radio, televisión, escrita, a que asistan a las 4:30 al local de Palais Concert, a Jirón de la Unión, la cuadra 7, esquina con Emancipación.